La Asociación Civil Violencia, Género y Familia y La Voladora Radio te invitan a escuchar El Trasfondo del Diván Etéreo, un espacio divertido, subversivo y sugerente donde el psicoanálisis, la filosofía y la sociología se mezclan para descubrir las verdades más incómodas del ser humano. Todos los viernes a partir de las 2 de la tarde por La Voladora Radio. Este programa llega a ustedes gracias a El Ranchito Café, ubicado en Avenida Nacional número 100, San Cristóbal Postla, Ayapango, Estado de México. Estás escuchando El Trasfondo del Diván Etéreo. ¿Qué tal? Bienvenidos al programa El Trasfondo del Diván Etéreo. Nos da mucho gusto que estén con nosotros, que nos escuchen. Y bueno, el día de hoy tenemos un tema que se llama Políticas de Salud Pública y los deseos políticamente incorrectos. Vamos a hablar de este tema. Antes les tenemos unos anuncios para ustedes. Y decimos que el Instituto Técnico Integral Tlalcayeca te invita al curso de alta peluquería impartido por el estilista de las estrellas Martín Ríos de 9 a 12 horas, calle San Juan número 21, entre Aldama y Campo Florido en Amecameca. Informes e inscripciones con la licenciada Yolanda Montes al 55 14 87 44 34. Le recordamos también que Compumás tiene una nueva dirección. Se ubica en la avenida Fray Martín de Valencia, número 61, en el local 2, en Amecameca. Su teléfono es 97-897-47. Su correo electrónico es compumasamecameca@hotmail.com. Y está solicitando un técnico en computación. Entonces, si a usted le interesa, puede acudir ahí a Compumás. Además, nos ofrecen recargas de cartuchos HP a solo 15 pesos. Ventas de USB de 8 GB a 95 pesos. Y bueno, todo lo que usted necesita para su computadora en CompuMás. Y Cremería El Ranchito Café nos invita a conocer El Ranchito Café. Todos los días abren de 9 de la mañana a 7 horas y los viernes hay música en vivo de 7 a 21 horas. Ellos están en calle Nacional número 100, San Cristóbal Postla, Ayapango, México. Su teléfono es el 98-2-10-23. Y Avelop es una empresa amiga del medio ambiente que brinda armonía familiar al cuidado del medio ambiente. Tiene una promoción de láminas tipo asbesto, solo 50% pagar y 50% en abonos. Su domicilio está ubicado en calle Cerrada de Cruz Verde, entre Relox e Independencia. Su teléfono es el 97-8-19-48 y el 97-8-97-53. Su página web es www.avelop.com.mx. Y bueno, ofrece lavaderos, casitas para perros, macetas, cubetas, botes, toppers y láminas de todo tipo a los precios más bajos de esta zona. In Xochitl, In Cuicat, Flor y Canto, concierto de música y poesía, el domingo 30 de junio a las 12 horas, interior del Museo Sor Juana Inés de la Cruz en la Hacienda de Panoaya, Carretera Federal México-Cuautla, kilómetro 58 en Amecameca, Estado de México. La entrada es de 80 pesos. Ahora, si ya he leído todos estos anuncios, vamos a entrar al tema que nos ocupa hoy, que son políticas de salud pública, los deseos políticamente incorrectos. Y para hablar de eso está la doctora Edna Gómez. Edna, bienvenida. Buenas tardes y provecho a todos. El doctor Aribante Díaz. Aribante, bienvenida. ¿Qué tal? Un gusto estar de nuevo por acá en Amecameca, que es, tiene sus paisajes bonitos, aunque esté nublado, tiene cosas bonitas. Yo que vengo de la ciudad, es muy refrescante. Bueno, Irene Páez es la más cordial bienvenida. Y bueno, hablar de este tema a la hora de prepararlo, esto de los deseos políticamente incorrectos, buscando cómo está la prohibición contra el tabaco, contra la obesidad, y más que campañas de salud pública encierran como una prohibición y en cierta forma un control, ¿no? Entonces, yo lo que estaba analizando cuando leía todas estas notas, es decir, cómo a través de estas campañas contra el tabaquismo, contra la obesidad, contra esta vida que no te lleva a un estado de salud en general, integral, como ellos dicen, se juega, o más bien se sustenta en un miedo a la muerte, ¿no? En un miedo a la muerte. Eso yo también veo que de repente hace que nazcan nuevas religiones como el vegetarianismo, el budismo y toda esta onda zen, ¿no? De estar bien. Entonces, sí es... hay una forma de control detrás de todas estas prohibiciones que enmascaran de repente el estar bien. Deja de fumar porque vas a estar bien, porque aparte, bueno, fumar causa, te enfermas y además a la sociedad le genera un costo altísimo, ¿no? Pero lo mismo para la obesidad. Uh-huh. Para el azúcar, la diabetes, el SIDA, ¿no? Y cada vez hay una lista más larga de enfermedades que son importantes porque implican un costo muy alto, y los políticos, que suelen ser muy brillantes, pero además truculentos, se han dado cuenta que sale más barato hacer campañas de prevención que pagar los costos de salud pública, que además, bueno, sabemos que estratégicamente se están desmantelando por ciertos intereses y cosas que hay por ahí, pero es cierto, las políticas de salud, estas enfermedades que tienen mucha presencia social en los medios, están muy ligadas a los deseos políticamente incorrectos, o a esos apetitos de comer, de consumir azúcar, de consumir, no sé, carbohidratos, pan, de tener sexo desmesurado y entonces contagiarse, consumir, no sé, mucha carne, fumar, que es algo a lo que en la preparación del tema yo me aboqué un poco más, pero justo estos apetitos, estos deseos políticamente incorrectos, sufren a la vez de una persecución, ¿no? Quienes fumamos no nos salvamos de ser vistos como apestados, y tal cual, a mí me han tomado como criminal, me han ido a denunciar con la policía por fumar en la calle. Cosa que serviría también para denunciar en qué estado emocional se mete una sociedad que entonces quiere controlar todo, y entonces se tiene que tomar una norma y los sujetos tienen que estar apegados a ella fielmente. Si no, estás fuera del orden social, puedes ser tal cual excomulgado en los antros, te tienes que salir para poder fumar y cuestiones así. Cosa que en una parte está bien, si hay cuestiones que se pueden atender, pero toda medida implica su desmesura. Toda ley en cuanto a que aspira a ser universal para todos los sujetos elimina la individualidad, y en ese margen de la individualidad están estos apetitos muy peculiares a los que finalmente cada persona es libre de ejercerlos. Incluso las drogas, es legalmente aceptado que si consumes solo tu dosis y no haces tráfico, es legal, ¿no? Traer una cierta cantidad. Y en este sentido, bueno, sin caer en los excesos de la ley universal, sin anular lo individual, a mí me gustaría hablar de cómo el cigarro, la comida, algunas sustancias, medicamentos, etcétera, pueden tener una importancia en la vida emocional de las personas, que le hacen tal cual la vida más ligera, le ayudan a sufrir, porque hay algo de fondo, hay algo inconsciente que nos hace actuar de ciertas maneras, y antes que sancionarlo y entonces ofrecer una solución paliativa, ¿no? Hay que ver qué es lo que está de fondo en cada sujeto, y sobre todo qué reflexiones podemos sacar de esto, ¿no? En la línea de entonces pensar lo inconsciente, que es un fundamento del psicoanálisis. Sí, en esa misma línea, este tema nos lleva a plantear cómo esta cuestión de las políticas de salud pública nos harían preguntarnos qué tiene que ver ese ámbito general, ese ámbito de lo institucional, de lo gubernamental, con el acto particular de cada una de las personas que conformamos la cultura. Parecerían espacios distantes, parecería como si efectivamente cada uno de estos individuos en su particularidad no tuviera nada que ver con la institución de ciertas reglamentaciones ni con su modificación. Este tipo de creencias precisamente son las que favorecerían que cualquier tipo de control fuera impuesto y que no tuviera ninguna respuesta, que no tuviera efectos en esto que hasta un cierto tiempo se había mantenido como el espacio privado de la vida de cada una de las personas. Entonces vemos cómo las políticas de salud pública inciden de manera directa en las posibilidades de acción de las personas más cotidianas. No se trata solamente de un asunto que tenga que ver con las decisiones tomadas en diferentes cámaras, en diferentes organismos del Estado, sino tiene que ver de manera muy directa con la forma en la que las personas nos relacionamos con esa cultura, con la forma en que las personas hacemos vínculo social, hacemos lazo social. Ahorita que el doctor Aribante mencionaba al respecto de estas manifestaciones que se han dado a partir del establecimiento del no fumar dentro de ciertos locales, vemos cómo, así de manera muy rápida, se me ocurre cómo uno de los efectos que surgen más allá de del cálculo que quisieran ver en la reducción de las estadísticas de los fumadores, uno de los efectos colaterales tiene que ver también en relación con esa forma de establecer lazo con el otro, tiene que ver con cómo el propio vecino, el propio sujeto que podría estar en una relación cordial, bajo ciertos criterios, bajo otras formas de mirarse mutuamente, ahora tienen como una manera de intermedio entre ellos, una prohibición establecida por ese gran otro, de tal manera que entonces los sujetos empiezan a mirarse entre ellos mismos como enemigos. ¿Quién sí está cumpliendo con las reglas de sanidad? ¿Quién las está violando? ¿Quién por esa manifestación de un gusto particular está incluso siendo denominado como un delincuente, como lo decía el doctor Aribante, uh-huh, o simplemente aquel que transgrede una norma, que transgrede incluso la ley, por un gusto que antes estaba puesto en ese ámbito de lo privado, de la vida privada, y al cual, ámbito al cual no cualquiera tenía un acceso? Entonces vemos cómo este avance de la civilización nos va planteando formas diferentes en las que se pretende poner un control sobre esas manifestaciones subjetivas. Porque el fumar, el consumir determinadas cantidades de sal, la manera de relación con los alimentos, todas esas maneras en las que las personas se enferman, sus formas sintomáticas, desde luego que son efectos, son consecuencia del encuentro de esas, cada una de esas personas con la civilización, el encuentro con el otro. Entonces, pretender que desaparezcan conductas como el indicio de que algo está mejorando en la cultura es una medida pues bastante ficticia, ¿no? Es errónea suponer que si una estadística baja en el consumo de por ejemplo de cigarro, entonces quiere decir que algo ya está funcionando. Uh-huh. Ahorita, después del corte, seguramente podríamos tomar alguno de los elementos que nos permitirían saber por qué una estadística baja, ¿no? Y cuáles son las expectativas que guardan los sujetos al respecto de esa diversidad de campañas de política de salud pública. Bien, vamos a ir un corte y regresamos. Estás escuchando El Trasfondo del Diván Etéreo. Estás escuchando La Voladora Radio. Si disfrutas la señal de La Voladora, por favor ayúdanos con un donativo, en efectivo o en especie. La Voladora Radio es una radio comunitaria sin fines de lucro, hecha por gente de la región de los volcanes, y dependemos de los donativos de las personas que creen en la libertad de expresión para cubrir nuestros gastos operativos. Ayúdanos a seguir siendo la única radio comunitaria del oriente del Estado de México. Tu donativo es importante. Para más informes, visita la página web www.lavoladora.net o visítanos en nuestras instalaciones, San Francisco número 70, Barrio de Panoaya, Amecameca, Estado de México. Tu donativo es importante. Gracias de parte de todos los que hacemos esta radio. Tu radio. Son las 2 y 16 minutos. La Voladora Radio 97.3. La Voladora Radio. Uno a uno hacemos la radio. Regresamos a El Trasfondo del Diván Etéreo. Bien, regresamos. Le ofrezco los números telefónicos para que se ponga en contacto con nosotros. El teléfono en cabina es el 97-852-52. El teléfono para mensaje de texto es el 55-34-17-57-73. Y en la página del Facebook de La Voladora Radio, donde usted nos puede dejar sus comentarios. Ahora sí, regresando al tema, Edna, hablabas un poco de estas estadísticas y la creencia que hay que entre si baja el consumo de cigarro, alcohol, azúcares y todo eso, la sociedad, digamos que da un paso más, ¿no? Y nos volvemos una sociedad más civilizada. Sí, esas son las cuestiones que podríamos decir vienen del imaginario, ¿no? Es decir, si la forma que miramos nos presenta lo que nuestra expectativa, que también es imaginaria, hace coincidir, es decir, mi expectativa coincide con lo que las cifras están presentando y con la rebaja en el consumo de ciertas sustancias, de ciertos productos, entonces se hace el efecto como de que sí hay una eficiencia en las campañas, pero sobre todo se hace el efecto de que en verdad la gente está asumiendo lo riesgoso de ciertas prácticas y que entonces hay ya una modificación en las maneras en las que las personas se relacionan con todos esos elementos. Sin embargo, aquí se deja de considerar que esa rebaja en ciertos consumos tiene principalmente que ver con una cuestión de sugestión. Es decir, las campañas están en una insistencia, en una intensidad de difusión de los efectos catastróficos, por un lado, los efectos catastróficos en esos consumos, pero también tenemos otro factor que va a permitir la sugestión, que es precisamente el planteamiento de una existencia ideal. ¿Quién puede ser ejemplar en una sociedad? ¿Quién es un buen ciudadano? ¿Quién tiene formas sanas de existencia? ¿Quién tiene consumos controlados? ¿Quién finalmente tiene una buena conducta? Entonces se plantea ese ideal y entonces las campañas intentan que los sujetos establezcan esa relación, ese vínculo de identificación, dando por sentado que efectivamente en algún momento de la historia habrá alguien ejemplar. Entonces vemos cómo la civilización establece una serie de mandatos yoicos que antes que atender el origen de esos consumos y esas prácticas apunta a la eliminación de las conductas. Pero bien vemos, las conductas pueden rebajarse, no se eliminarán, pueden rebajarse, pero eso no significa que se esté atendiendo el punto medular que es el que está generando la forma en la que las personas están, podríamos decir, dañando su salud, ¿no? Uh-huh. O disfrazar todo esto, por ejemplo, con esta forma de, decía un filósofo, gozar sin efectos secundarios, ¿no? Eso de tomar café descafeinado, cerveza sin alcohol, sexo, sin ningún tipo de efecto, ¿no? Uh-huh. Fumar cigarrillos, sí, electrónicos en lugar de... Uh-huh. Sí, efectivamente... Estas cuestiones de política de salud recaen justo sobre los placeres que pueden ser más fuertes o los que tienen una presencia muy cotidiana, drogas, cigarro, comida, azúcar, ¿no? Son cosas, sexo, ¿no? Son cosas que son altamente atractivas y que a quien no puede controlar eso se le ve entonces mal, pero es interesante ver cómo como sociedades, como gobiernos, se apuesta a una construcción de ideales, como bien comentaba la doctora Edna, finalmente para denegar la muerte, para decir, si tomas café y te mata, tómate uno light. Si comes esto, pero mata, entonces come poquito, ¿no? Entonces come azúcar light, ¿no? Entonces, finalmente, ahí lo que se está viendo es que hay una liga muy fuerte entre esos gustos desmedidos, que sí los hay, que pueden ser algunos de un tono fuerte, pero cómo hay un vínculo entre el goce, entre el placer y lo mortífero. Y cómo el intento por ocultar eso, por no hacer que sea un problema de política, de salud, que no sea un problema económico, se construye finalmente dentro de una doble moral para ocultar o al menos para no enfrentar lo que está de fondo ahí, en lo que podríamos decir es la naturaleza de los seres humanos como seres deseantes, no como organismos. No como organismos que se ven arrastrados inevitablemente por una sustancia. No, hay algo que los hace decidir, hay algo que hizo que unas personas fueran más tendientes al cigarro o a la comida, y eso no es algo finalmente sancionable, sino algo a lo cual hay que echarse un clavado para ver cómo es. Pero sabemos perfectamente desde el psicoanálisis que justo conocerse a uno mismo, justo el conocer las causas a fondo, es un problema porque viene a trastocar a la realidad misma que hemos construido, tanto la que tenemos de nuestra propia historia como la de la sociedad. En este sentido, el psicoanálisis no apunta a, desde la clínica, disminuir el malestar social de las personas, ¿no? El psicoanálisis a lo que puede apuntar es a que el sujeto conozca sus formas de satisfacción, sepa de qué componentes está hecho eso y que finalmente pueda decidir continuar en el consumo de del cigarro, de la droga, de la comida, o suspenderlo, o encontrar formas que tengan un recorrido un poco más amplio y que deriven en producciones subjetivas o en construir un deseo propio antes que finalmente sí extinguirse uno mismo en el cigarro, porque sí hay situaciones en donde se puede comer para no pensar, se puede tener un malestar que cómo voy a calmar obteniendo una satisfacción en la comida o en el cigarro o en la droga, y en ese sentido hacer de mí mismo algo de lo cual me voy a retirar para no sentir a partir de estos goces que son, pueden ser exuberantes, ¿no? A partir de grandes sensaciones me olvido de mí mismo, de lo que está pasando, y en ese sentido, pues claro, hacer todo un juego de que soy un buen ciudadano, de que sigo a las personas que organizan la vida social, porque si tenemos ciencia y si tenemos razón, entonces sabemos hacia dónde va la humanidad y estamos haciendo entonces la forma correcta, siguiendo las pautas que el dios ciencia ahora dicta, cuando la verdad es que si somos un poquito chismosos, yo en lo particular lo soy y me gusta leer los periódicos, vemos que, por ejemplo, se ponen imágenes grotescas en las cajetillas de los cigarros, pero jamás se toca la economía de las tabacaleras y de toda la estrategia internacional en donde acaban administrando a los países, y los países o los estados-nación acaban administrando la vida de las personas, porque ahora son los ciudadanos los que se tienen que hacer cargo de la salud pública, pero eso sí, sin tocar el orden establecido, que sabemos tiene flujos de ganancias o de políticas que derivan en una satisfacción de eliminar al otro, siempre y cuando solo esté consumiendo o esté haciendo una cantidad de cosas. En ese sentido, el psicoanálisis concibe al sujeto, al ser humano, por decirlo ahora sí, lo concibe no como una máquina orgánica que se ve arrastrada por las sustancias, sino como alguien que desea y que en su forma de desear puede modificar el deseo mismo. Obviamente no a plena voluntad, pero sí lograr ciertas modificaciones que le hagan ya no sufrir de lo social, sufrir en esos malestares, sino transformar y por él mismo y por el atravesamiento de su fantasma, lograr los beneficios a los que aspira y finalmente hacer de eso no un acoplarse a la realidad, no un desistir de mi particularidad y nada más dejarme llevar y masificarme en el consumo, sino transformarme y transformar mi realidad como un modo de conseguir eso que desde la insatisfacción se me está presentando, pero sin taparlo con comida, drogas, etc. Sí, entonces podemos ver cómo esos actos de la vida privada colocan al sujeto en una dimensión política. Cualquier acto llevado a cabo por el sujeto, cualquier manifestación, tiene una vinculación directa con una postura política. No, el psicoanálisis no podría estar solamente llevando a cabo su trabajo con la individualidad que nos representa el encuentro en la clínica, sino también incluye todos esos otros elementos que son una propuesta de la cultura y en los cuales tenemos también la ocasión de reconocer cómo se juegan todos esos intereses económicos que precisamente son los que pueden estar alimentando esas vivencias de angustia que constitutivamente forman parte de la vida psíquica. Pero podemos ver, por ejemplo, cómo si bien hay una responsabilidad particular de cada uno de estos componentes de la sociedad, también tenemos instancias más generales, tenemos instituciones que están permanentemente siendo puestas en cuestionamiento por la forma en la que están trabajando. Las instituciones de salud son criticadas permanentemente y también las estadísticas tienen datos al respecto de cómo estos servicios no son equitativos, no son suficientes, no son eficientes, no hay una calidad adecuada en el servicio, dejan siempre una insatisfacción en la atención que dan a las a los diferentes padecimientos, presentan siempre un gasto extra que de todos modos se supone llevándolo a cabo no reditúa en una mejor atención, sostienen márgenes de inseguridad a pesar de que serían las instancias precisamente ad hoc para tratar de que exista una seguridad social. Con sus actuares no hay esa congruencia. Hay una imposibilidad también de que los usuarios, aquellos que presentan ciertos síntomas, pudieran acudir a cualquier institución para poder atenderse. No, hay una direccionalidad. Aquellas instancias que están establecidas por el Estado, pero también tenemos que reconocer cómo actuantes políticos desde lo psíquico, cómo tenemos un empuje cada vez más claro al respecto de el establecimiento y la avalación de una cantidad de instituciones privadas para entonces descargar al Estado de su responsabilidad. Tenemos estas campañas de salud pública que tienen como fin último precisamente que todos los gastos implicados en la atención de toda esta gama de enfermedades se reduzca para que no haya ese gasto en el presupuesto. Pero entonces vemos cómo esto, regresamos al punto, no se trata de una cuestión que podría ser tan sencilla como que pues deja de fumar o si fumas vas a tener sanciones. Hay una cantidad de cuestiones en juego que la situación se vuelve muy compleja y es solamente a partir de la toma de posición, de una mirada amplia de aquellos que pertenecemos a estos grupos sociales para poder establecer cuáles van a ser las decisiones al respecto de mi consumo de alcohol, de mi consumo de tabaco, de mi forma de comer y no solamente verlo en ese ámbito, en ese universo reducido de que de mí depende. Vemos también esa otra dimensión general, cómo tenemos ahí una cantidad de aseguradoras pugnando permanentemente en todos los centros de trabajo, en las instituciones médicas, para que entonces ese miedo que se establece también en las campañas tenga un cauce precisamente en la adquisición de todos esos bienes que van a dar beneficios a las farmacéuticas, a las aseguradoras y que van a reducir los gastos en el Estado. Reducirlos, si estuviéramos pensando en una reducción, en un ahorro para ser dirigido, perdón, a una eficiencia del propio sector salud o una mejoría en otras instituciones, bueno, podría pensarse, pero sabemos también en ese ámbito general que esos ahorros es muy dudoso el destino que pudieran tener, ¿no? Entonces, esta es una condición muy, muy compleja Que también el psicoanálisis tiene que vislumbrar, ¿no? Sí, hoy estoy escuchando lo que dices, pensaba en esto, cómo se dice que a través de estas campañas, por ejemplo, para reducir los índices de fumadores, disminuyen, pero no contemplan, por ejemplo, todo este contrabando de tabaco chino, de tabaco que traen de otros lugares, que tú vas al metro o cualquier puesto de la esquina, es una cajetilla a una cantidad de 10 pesos, ¿no? Y cuando eso es ves cómo el aumento de esos productos también aumentó en un sector que no se está tomando en cuenta, ¿no? Que aparte, pues, bueno, ya no pasa por todo lo que puede estar contaminado y todo eso. Y pensaba cómo en esta parte de la corrupción, igual, cómo se ha visto en México que es más fácil que llegue un refresco a ciertas zonas que el agua, ¿no? Por ejemplo, o la leche. ¿No? Entonces, sí es algo que abarca más, mucho más, pero bueno, vamos a ir un corte y regresamos. Estás escuchando El Trasfondo del Diván Etéreo. FM, La Voladora Radio. Radio comunitaria, transmitiendo desde sus estudios y oficinas, ubicadas en San Francisco número 70, Barrio Panoaya, Colonia Centro, Amecameca de Juárez, Estado de México. 97.3 FM. La Voladora Radio. Somos miembros de la Asociación Mundial de Radios Comunitarias y de la Red de Radios Comunitarias de México. Somos adherentes de la otra campaña, un proyecto de La Voladora Comunicación, Asociación Civil. Uno a uno hacemos la radio. Son las 2:32. La Voladora Radio. Uno a uno hacemos la radio. Correo electrónico cabina@lavoladora.net. Si quieres chatear con los locutores en cabina, utiliza el chat en vivo. cabina@lavoladora.net. Solo tienes que agregarnos a tu lista de contactos. cabina@lavoladora.net. La Voladora Radio, más cerca de ti. Uno a uno hacemos la radio. Regresamos a El Trasfondo del Diván Etéreo. Regresamos con ustedes, les recordamos que Cremería El Ranchito nos invita a visitar El Ranchito Café. Ellos abren todos los días de 9 a 7 horas y los viernes de 7 a 9 horas con música en vivo. Ellos están ubicados en calle Nacional número 100, San Cristóbal Postla, Ayapango, México. Su teléfono es el 98-210-23. Compumás tiene una nueva dirección en Avenida Fray Martín de Valencia número 61, en el local 2, aquí en Amecameca. Su teléfono es el 97-897-47, su correo electrónico compumás@amecameca.com. Ofrecen recargas de cartuchos HP a solo 15 pesos, servicio de limpieza de hardware y software sopleteado y desarmado de computadoras a 70 pesos. Esta promoción para radioescuchas de La Voladora Radio. Y bueno, todo lo que usted necesite para su computadora en CompuMás. Y también está ofreciendo un trabajo como técnico de computación para CompuMás. Si a usted le interesa, puede llamarlos. El Instituto Técnico Integral Tlayecatl te invita al curso de alta peluquería impartido por el estilista de las estrellas Martín Ríos, de 9 a 12 horas, calle San Juan número 21, entre Aldama y Campo Florido, en Amecameca. Informes e inscripciones con la licenciada Yolanda Montes al 55 14 87 44 34. Y Avalop es una empresa amiga del medio ambiente y nos ofrece láminas tipo asbesto a solo 50% a pagar y 50% en abonos. Ellos están ubicados en calle Cruz, Cerrada de Cruz Verde, entre calles Relox e Independencia. Su teléfono es el 97-819-48, el 97-897-53. Su página web es www.avelop.com.mx. Y bueno, ellos ofrecen lavaderos, casita para perros, macetas, cubetas, botes, toppers y láminas de todo tipo. Los precios más bajos de la zona. Y la Hacienda de Panoaya nos invita al concierto de música y poesía In Xochitl, Inca, Incuicat, Floricanto, el domingo 30 de junio a las 12 horas en el interior del Museo Sor Juana Inés de la Cruz. Esto es en la hacienda de Panoaya. Ahora sí, terminados todos los anuncios, les seguimos invitando para que participen con nosotros, ustedes qué opinan de estas campañas, que aparte son campañas también un poco agresivas, ¿no? Las últimas del tabaco que yo he visto, escuchado en la radio, si son de que te den miedo los fumadores, o que te dé miedo la próxima vez que te vayas a tomar un refresco de, bueno, un vaso de refresco, lo pienses como dos veces, ¿no? Que amenazan. Sí, que, sí, infundiendo miedo. Y podemos pensar esto dentro de las políticas de salud, el trasfondo es finalmente la muerte, ¿no? O la pulsión de muerte. Esas cuestiones que nos llevan a situaciones de enfermedad, de muerte directamente, o a través de la advertencia, caer en el miedo y entonces tener miedo ante las cosas para no sucumbir a eso que nos habita y que muchas veces tiene que ver directamente tal cual con el deseo de morir, ¿no? O el sentir unas ciertas emociones o tener ciertas experiencias que me llevan a ideas de muerte. Y eso es algo muy curioso y además inquietante, porque ¿a quién le gustaría reconocer que en los seres humanos habitan emociones destructivas y que pueden ser incluso más fuertes que aquellas que aspiran a la vida, a la salud, al cuidado de sí? Y finalmente con todo esto lo podemos ver, ¿no? El contrabando de cigarros, como decías tú, Irene, ha aumentado justo cuando el precio de los cigarros legales sube, y sabemos que además se paga alrededor de un 70% de impuestos, o sea que los cigarros de 40 pesos, 28 son impuestos y lo demás, bueno, ganancia y producto, ¿no?, de quienes lo comercializan, lo fabrican. Si aumenta el consumo de cigarros piratas, que yo los he probado y la verdad no me supieron nada mal. No, quizá me sugestioné también, ya no los he seguido comprando, pero es algo que ha aumentado. Yo cada vez más me los encuentro en la calle. Ha aumentado definitivamente, no solo por las estadísticas que nos mencionan los periódicos. En la calle uno los ve más seguido. Es decir, la pulsión de muerte encuentra su lugar, sea de manera legal o sea de manera ilegal. E incluso muchos de los que comercializan, de los que producen y comercializan estos cigarros piratas, son las mismas tabacaleras, nada más que no pasan por el circuito de legalización y de impuestos, y entonces lo pueden vender como realmente es una cuestión muy, muy barata, sobre todo por la industrialización que permite el acceso. Y sí, cuestan 10, 15 pesos la cajetilla. Y capaz que ya está, hay más variedad de marcas, ¿no? A saber exactamente, bueno, cómo está la producción, pero sí es sabido y ya más o menos aceptado que las mismas tabacaleras, es decir, la pulsión de muerte no se fija si es legal o si es ilegal, si está bien visto, si está mal visto, si es X o Y, no. Pero más bien sobre esto hacemos toda una construcción imaginaria de cómo son las sociedades, de cómo deben funcionar, de cómo debe ser, de cómo se debe negociar con la vida o el gusto por fumar de las personas, y eso ya es algo que incluso puede ser hasta peor. Sabemos bien que las drogas no son tan nocivas, que ahorita el problema es cómo la comercialización, el tráfico, la pelea de grupos que como son ilegales tienen que andar en el anonimato, y entonces no hay posibilidad de regular más que a balazos, ¿no? Entonces el problema no es la droga, sino ese gusto por la muerte, por lo descarnado, por el eliminar al que me estorba en los negocios de un balazo y ya. Y justo en México no podemos hacer caso omiso de que esto opera, ¿no? De que hay incluso vínculos y fuertes sospechas que yo daría por ciertas sobre que el gobierno apoya a un grupo de los narcos, ¿no? Al más famoso que sale en Forbes. Y bueno, en este sentido, lejos de moralizar, más bien atendamos a que los seres humanos estamos habitados por una pulsión de muerte que está, sabemos por el psicoanálisis, está siempre en mezcla y desmezcla con la pulsión de vida. Si yo por el ritmo de vida, las responsabilidades, los deberes, la sobrevivencia, etcétera, entro en grados de estrés, fumar puede aminorar en un cierto nivel ese estrés. Es decir, por hacer más soportable mi vida, me llevo a consumir algo que sé que me va a causar un daño, pero con eso hago un poco más llevadera mi estancia, sea el alcohol, sea la comida. Seguro que los radioescuchas saben de cómo la comida, el cigarro o la bebida hacen más soportable, ¿no? Al alcohol se le dice quitapenas, ¿no? Por excelencia. Y en este sentido, lejos de satanizar a esa pulsión de muerte que nos habita, más bien pensemos de una manera más amplia qué de veras podemos hacer con el malestar social que hoy día es tan generalizado que ya todos lo viven de una manera discursiva, ya se menciona. Muchas cosas que se criticaban hace 15 años cuando estaba en la universidad, hoy ya está en boca de muchos, pero realmente es por el nivel de degradación que ha alcanzado la violencia en nuestro país, ¿no? El empobrecimiento y una serie de prácticas que, claro, ¿no? Enmarcadas en el capitalismo y en el neoliberalismo, sabemos del daño que implica al tipo de vida de las personas. Y lejos de quedarnos en el malestar, hay que entonces pensarlo desde nuestros propios deseos políticamente incorrectos, como dice el título del programa. Pensar eso que en nosotros es políticamente incorrecto y que, por lo que platicábamos en otro programa aquí mismo, el amor muchas veces es políticamente incorrecto, ¿no? Es contradictorio y puede contravenir a las normas sociales, al matrimonio, a la familia, etcétera. Pero bueno, finalmente, si estamos habitados por estas pulsiones y la pulsión de muerte definitivamente es una, hacer como que no existe puede derivar en situaciones peores, nos puede llevar a construcciones sociales que acaban siendo una máquina mucho más perfeccionada que acaba operando en detrimento de las mismas personas. Como bien sabemos, quitarle una droga a un adicto puede ser fatal, puede llevarlo tal cual a niveles de angustia ante los cuales prefiere la muerte. Quitarle esas satisfacciones que pueden llegar hasta lo mortífero a las personas solamente va a derivar en que la tensión encuentre otras formas de expresión, ¿no? Mencionábamos hace poco que en ciertos sectores, al disminuir el consumo de cigarro, curiosamente aumentó los índices de diabetes. Es decir, la insatisfacción se va a otro lado y va a encontrar otra forma. Quienes han estado en Alcohólicos Anónimos, o bueno, nosotros los analistas por clínica sabemos que los que están con Alcohólicos Anónimos dejan el alcohol, pero se vuelven fumadores o cafeteros empedernidos, o encuentran en la agresión o en ciertas cuestiones, en la religión o incluso en la ambición y en negocios un tanto ilícitos, encuentran una forma de seguir satisfaciendo algo que está ahí. Y para los que circulan, para nosotros los psicoanalistas y para los que circulan, sabemos que eso es así, que el goce no está determinado genéticamente por el gusto por el alcohol o por el cigarro, que se puede expresar ahí, pero que si se anula se va a ir a otro lado y a veces peor, ¿no? Sí, ahora las campañas, volvemos, no estarían garantizando que esa pulsión de muerte fuera ni siquiera regulada. Las campañas, en muchas de sus características, nos muestran cómo precisamente lo que hacen es lo contrario. Es decir, acercar al sujeto, acercar a las personas a nuevas posibilidades de encuentro con lo riesgoso, a nuevas posibilidades de encuentro, sobre todo en la mirada, por la amenaza que se establece en las imágenes. Encuentros a partir de la mirada con eso que ni siquiera alcanza a ser subjetivado, sino que permanece simplemente como el impacto de aquello que puede ser destruido en el cuerpo. Entonces, las campañas no son eficientes. No son eficientes porque no están tocando los aspectos subjetivos que están movilizando los consumos. Ahora, podemos escuchar, por ejemplo, la diferencia que hay en las formas de decir al respecto de, por ejemplo, cómo la gente puede nombrarse a ella misma como resultado de esas campañas. Soy fumador, soy toxicómano, soy diabético, soy obeso y, en términos generales, tengo un vicio. El sujeto se hace representar por esos significantes. Uh-huh. Lo define. Lo definen, exactamente. Él es eso. Y entonces, si él es eso, ¿dónde queda otra forma de relación con esas diferentes sustancias donde pudiera decirse, por ejemplo, yo disfruto de un cigarro, ¿no? Tengo un gusto por determinadas sustancias, no un vicio. Tengo un gusto, es decir, puedo tener una incidencia en mi acto, me hago responsable de mi acto. No soy eso que quedó absorbido, que quedó invadido por un diagnóstico establecido por una campaña de salud. No soy eso. Yo no soy un toxicómano, porque hay todo un lenguaje que permitiría, abierto en un espacio psicoanalítico, decir qué es eso del cigarro para aquel que fuma. Poder darle una colocación ética y no solamente pasarlo como una enfermedad. Entonces, ¿qué tiene esto en consonancia con el discurso capitalista? Que si yo soy toxicómano, me instituyo como que soy diabético, como que soy alcohólico, como que soy fumador, entonces lo que me corresponderá será una serie de productos que yo tenga que volver a consumir para entonces dejar de ser lo que originalmente me nombran, para ser ahora un consumidor de otras cosas, pero finalmente la línea del consumo se sostiene, y ese es el sueño del capitalismo. Uh-huh. Así es, pero vamos a ir un corte y regresamos. Estás escuchando El Trasfondo del Diván Etéreo. La Voladora Radio FM. La Voladora. Uno a uno hacemos la radio. Son las 2 y 47 minutos. Perfil 97.3. Análisis, reflexión, noticias. Perfil 97.3. De lunes a viernes, de 3 a 4 de la tarde. Perfil 97.3. Con Verónica Galicia. Perfil por La Voladora Radio. Información que no se consume, se piensa. Un techo para la Voladora Radio. La Voladora Radio en campaña. Un techo para la Voladora Radio. Empezamos haciendo lo necesario, después lo posible. Y ahora vamos por un techo. La Voladora Radio, más cerca de ti. Comunícate, llama, participa, saluda. Haz que se escuche tu voz. Teléfono en cabina 97-852-52. Clave helada 01-597. La Voladora Radio, más cerca de ti. La Voladora Radio. La Voladora Radio 97.3 FM. Uno a uno hacemos la radio. Regresamos a El Trasfondo del Diván Etéreo. Regresamos, estamos con ustedes de regreso aquí en la parte final del programa. Ya tenemos unos cuantos minutos para despedirnos. ¿Qué no ha participado? ¿Qué le parece esto? ¿Le llegaron los mensajes, no? Yo conozco gente que de repente comparte este gusto por el cigarrillo y no, es que esos cigarros y esos anuncios contra el tabaquismo, como que son agresivos, ¿no? Pero bueno. Seguimos recordando que usted puede dejar su participación en el Facebook de La Voladora Radio al 5534-1757-73, mensaje de texto, y al 978-5252, el teléfono en cabina. Y ahora sí, nada más para cerrar, compañeros. Pues sí, ya se nos acabó el tiempo, rapidísimo. Y bueno, pues yo comentaría que... sobre esta cuestión de lo light, de lo descafeinado, de lo que es la misma sustancia pero rebajada para que no haga daño, el ser políticamente correcto, ¿no? El ser un ciudadano bien portado, el cumplir con las normas, el llevar una vida tranquila, el llevar una vida normal, sin sobresaltos, el siempre estarse salvando de lo peligroso, de lo mal visto, ¿no? De las malas compañías. Eso mismo puede estar asociado también a una especie de muerte, pero una muerte subjetiva o una muerte espiritual. A mí me ha tocado convivir con personas y A mí en lo particular me resultan deleznables, porque la convivencia se torna en siempre estar advirtiendo que si aquello tiene una sustancia X, o si tiene colorante del que da cáncer, o si estás consumiendo azúcar, que mejor consume de la otra y que luego de esta. Y entonces la plática se vuelve todo el tiempo un estarse defendiendo de la idea de muerte que está todo el tiempo presente, porque habiendo tanto consumo, es más, estando uno vivo, ya nada más por eso la posibilidad de morir está siempre ahí. Y bueno, finalmente se vuelve una forma de estar queriendo siempre estar seguros, y finalmente se acaba haciendo nada con la vida propia, ¿no? Un psicoanalista argentino, Salamone, que hace poco estuvo por acá en México, en uno de sus libros relataba cómo personajes famosos de la literatura, de la ciencia y de otros campos se valían de una pasión, de un gusto por el alcohol o por las drogas para hacer soportable su vida, para no decir finalmente que esta vida es vivible nada más porque sí, ya a costa de lo que sea. No, es a costa también de estar en contacto con eso mortífero que traemos, y que eso mismo puede ser productivo. Eso mismo, ese mismo gusto por el tabaco, el alcohol, la comida, puede hacer vínculo social, puede llevar a vínculos creativos dentro de uno mismo, y en ese sentido es otra forma de vivir esa intensidad, no desde el lado aséptico, desde donde nada me va a tocar y entonces me voy a garantizar una vida de 120 años, pero habrá que ver qué tipo de vida. Y entonces finalmente caer en esta cuestión imaginaria donde la muerte no existe, pero la muerte subjetiva, o la muerte como persona creativa, esa es el pan cotidiano de todos los días. Y en ese sentido, bueno, apuntar a que estas categorías, pulsión de vida, pulsión de muerte, que se están mezclando y desmezclando, nunca son una pura en sí misma. Incluso la pulsión de muerte manifestada en una adicción o en un gusto fuerte por el alcohol o una droga puede ser en aras de construir procesos creativos o de vínculo social con alguien, con alguienes, y de ese modo, bueno, no quedarnos en un mundo cuadrado de solo blanco o negro, y si acaso, si bien me va, pues lo light, ¿no? Ahí hay una cosa que podríamos trabajar más en otros programas, porque también es muy interesante, y finalmente preguntarnos por esta cuestión que nos lleva a consumir estas sustancias. ¿Por qué? ¿Por qué es que hay más hacia afuera, hacia lo político del Estado? Más bien preguntarnos por qué es hacia la historia de uno mismo, por qué en unos sí se da y en otros no, y por qué se vuelve a veces algo incontrolable, porque definitivamente puede ser incontrolable y causar muchísimo daño en los espacios familiares, de trabajo, y eso, bueno, hay que atenderlo y sí hay que cuidarlo para entonces tomar efectivamente una salida, pero no desde esta idea de salud políticamente correcta, creada finalmente por una ciencia capitalista que podemos ver hoy jugando con los términos, está muy enferma. Entonces, ¿por qué vamos a hacer caso de una idea de salud que proviene de una ciencia capitalista que está en manos de políticos y mercachifles, y entonces obedecer eso? No habrá que hacer muchas preguntas. Sí, yo creo que ante las campañas de salud pública, una postura política de entrada es dudar, para inmediatamente analizar cuál es la propuesta. Y la propuesta no es otra más que establecer un bien para todos, como si todo mundo estuviera habitado por el mismo deseo. Las campañas establecen, tratan de dar por sentado que hay un bien para todos, un bien existir, un bien hacer para todos, y que todos tienen que ajustarse a lo mismo. Cuando precisamente el espacio de la creación, de lo que da cuenta, es de cómo cada sujeto, a partir de su palabra, establece una relación absolutamente única, que no va a ser a veces, la menor parte de las veces, va a ser tocada por las campañas. Pero sí poder contar con esa posibilidad que abre el psicoanálisis de poder explicarse el sujeto a él mismo a través de su decir, cómo instituye ciertas sustancias, ciertos objetos, para poder relacionarse con la cultura, para poder relacionarse con él mismo. ¿Cómo hace de eso que puede ser una ficción un gusto, o cómo hace de eso que puede ser una ficción un consumo, algo que en lo cual centra su vida como única razón de existencia. Estas son las formas que se permiten precisamente a partir de esta creación, desde la palabra particular de cada persona y no por el asumir los mandatos superyoicos de las propuestas públicas de salud. Bueno, pues ya escuchó usted. Muchas gracias por habernos escuchado. Les recordamos que si no pudieron escuchar hoy esta transmisión en vivo, mañana sábado está la retransmisión a partir de las 4 de la tarde. Y si usted se perdió algún programa y quiere volver a escucharlo, le recordamos que en la página de La Voladora Radio se puede ir a la sección de podcast y ahí está El Trasfondo del Diván Éter y puede bajar los programas para escucharlos. Bueno, gracias Erna por haber participado. Muchas gracias a todos. Gracias Alivante. Un saludo a todos. También le agradecemos a Rocío que estuvo en los controles técnicos. Irene Páez se despide de ustedes. Y bueno, estoy esperando que me pasen el reporte de Sinapred para ver cómo va el volcán Popocatépetl. Sigue fumando, sigue fume y fume. Sí, exactamente. Entonces hay que estarlo checando porque de repente le gusta hacer Explosiones, aventar ceniza, toda esta... Sí, la semana pasada tuvimos... Tuvimos ceniza. Mucha gente no la barrió en sus calles y de repente era pasar y el vientecito, los carros te aventaron un poquito de ceniza. Pero bueno, más estamos a la espera de que nos envíen el reporte, el último reporte de este personaje ya es histórico en la comunidad, bien querido por muchos. Tenemos el reporte entonces de Senapred. No, parece que el vínculo. Ah, sí, ahora sí, ya nos llegó. Sí. Bueno, hoy 28 de junio, esto es el reporte de Senapred. Nos dice que en las últimas 24 horas el sistema de monitoreo del volcán Popocatépetl registró 114 exhalaciones de baja intensidad y las condiciones de nubosidad del día de ayer no permitió observar el volcán gran parte del día. Sin embargo, se observó una exhalación importante a las 18:19 horas, con una emisión de vapor de agua, gas y ceniza, alcanzando una altura aproximada de 1 kilómetro sobre el nivel del cráter. Durante la noche se observó una leve incandescencia en el cráter del volcán, que en ocasiones venía acompañada de emisiones de vapor de agua, gas y ceniza. El día de hoy, las exhalaciones más importantes que se han observado hasta el momento ocurrieron a la 1:27 y 6:27 y a las 7:38 horas del día de hoy, con ligeras cantidades de ceniza a una altura de aproximadamente 500 metros sobre el nivel del cráter y en dirección noroeste. Además de las exhalaciones, el sistema de monitoreo registró 5 eventos volcatectónicos el día de ayer a las 13:57 con una magnitud de 2.4, a las 18:38 con una magnitud de 2.8, a las 18:39 de magnitud 2.6 y el día de hoy a las 0:10 horas de magnitud 1.9 y a las 0:02 horas de magnitud 2.5. El semáforo de alerta volcánica se encuentra en amarillo fase 2. Se hace especial énfasis en las siguientes recomendaciones: continuar con el radio de seguridad de 12 kilómetros, por lo que la permanencia en esta área no está permitida. Mantener el tránsito controlado entre Santiago Salicintle y San Pedro Nexapa vía Paso de Cortés. A las autoridades de protección civil mantener sus procedimientos preventivos de acuerdo con sus planes operativos y a la población estar atenta a la información oficial que se difunda. Bueno, terminado esto, así nos vemos el próximo viernes. It's autumn in New York that brings. Escuchaste El Trasfondo del Diván Etéreo, un programa de la Asociación Civil Violencia, Género y Familia. Te esperamos el próximo viernes a las 14 horas. Y si te lo perdiste en vivo, escucha la retransmisión todos los sábados a las 16 horas. O bien, a través del podcast de la radio, www.podcast.lavoladora.net. La Asociación Civil Violencia, Género y Familia y La Voladora Radio te invitan a escuchar El Trasfondo del Diván Etéreo, un espacio divertido, subversivo y sugerente, donde el psicoanálisis, la filosofía y la sociología se mezclan para descubrir las verdades más incómodas del ser humano. Todos los viernes a partir de las 2 de la tarde por La Voladora Radio.